Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un bien contenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la de mañana posible. Buenas tardes a todos nuestros audioescuchas, un gustazo estar de nuevo por estas tierras en la Lorenzo Arenas. Y hoy hablaremos un poco o mucho sobre la memoria. Recordemos que pasado mañana, el 30 de agosto, se conmemora el Día de Detenidos y Desaparecidos, y con él comienza septiembre, y septiembre es el mes de la memoria. Aquí en las siguientes fechas, recordemos que el 4 de septiembre ocurrió el triunfo de la UP, también tenemos el 11 de septiembre cuando ocurre el golpe, pero el calendario está lleno de fechas. Está también una serie de actividades que precisamente se van a realizar por recordar toda esta historia de hechos que han ocurrido en septiembre, ¿no? Termina siendo un mes muy significativo para la historia de este país, y pues hoy comenzaremos con un hecho que ocurrió en parte aquí en esta población, en la Lorenzo Arenas. Es la operación Alfa Carbón, y bueno, que es una operación de gran envergadura que se realizó no solo, de hecho, aquí en esta población, también ocurrió en Hualpén, y de hecho no solo en esta zona del Gran Concepción, sino también involucró Los Ángeles, Temuco y Valdivia. Y precisamente con esto que este hecho que fue o inició el 23 de agosto y continuó el 24 en su inicio, para de ahí seguir en los siguientes 6 meses, pues vamos a comenzar este programa para recordar, para valorar, reinterpretar la memoria. Y bueno, con esto pues vamos a dar inicio a nuestro, acompañándonos de nuestro grupo de invitados de hoy. Así que bueno, con estas palabras iniciales y un poco esa seriedad en inicio que involucra hablar de la memoria en los países latinoamericanos, quiero pasarme una voz más cálida y darles la bienvenida aquí al grupo de Radio Bemba, al equipo de Radio Bemba. Y bueno, en primer lugar aquí a Giordano Ignacio, que nos acompaña en los controles, nuestro director, un gusto que esté por acá. Y bueno, también aquí nos acompaña nuestra hermana, compañera de lucha, la queridísima Lira Yen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Lira? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar una nueva semana aquí en el programa Radio Bemba. Y motivada también, porque escuchando las palabras del comienzo del programa, damos inicio a un mes de memoria, a un mes donde luchamos por la historia presente, ¿cierto? Por traer los hechos del pasado y construir también los relatos que permitirán poder caminar hacia un futuro más justo, más fraterno para todas y todos, y donde en realidad la búsqueda y las luchas de nuestro pueblo, de las organizaciones de nuestro pueblo, son las que nos dan la esperanza para alcanzar esa justicia, ese pueblo digno que lucha por justicia, y eso en realidad, como cada septiembre, es inspirador y nos nutre de fuerza para continuar. Pues sí, exactamente eso, ¿no? Es un mes para llenarse de hechos históricos, para llenarse el corazón de la historia de este país y, bueno, para efectivamente movilizarse, porque la memoria no solo sucede en nuestras cabezas, sino también en nuestros vínculos y nuestras actividades en la calle. Y bueno, precisamente una persona que es alguien muy activo, alguien que invitamos hoy como testigo, como alguien con esa memoria de esta ciudad, de esta población, alguien que es doblemente de casa, está con nosotros Guillermina, que es... trabaja en esta radio. Lorenzo Arenas es un bastión fundamental de esta querida casa nuestra, y al mismo tiempo también es de esta población. Históricamente su vida ha transcurrido alrededor de estas calles, así que pues bienvenida, Guillermina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aparte también soy la presidenta de la Junta de Vecinos 12A y la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Concepción. O sea, un tremendo personaje que nos acompaña hoy. Y bueno, qué gusto en todo caso ahora es que esté de invitada. Supongo que algunas otras veces ha estado de invitada, pero siempre es bueno siempre volver. Siempre estoy detrás de los controles. Siempre la voz sí no aparece, pero hoy queríamos escuchar su voz, de hecho, exactamente. Pues bueno, para comenzar, un poco contextualizando, pues bueno, recordemos que al hablar de la operación Alfa Carbón tenemos que hablar sobre cómo había un contexto determinado, ¿no? Y en primer lugar recordar que esto ocurrió en 1984, en agosto. 23 de agosto. 23 de agosto. Un día jueves, me acuerdo. Un día jueves. Sí. Y pues bueno, en ese momento estaba ya pues toda esta situación post-crisis de 1982, esa crisis económica en la cual el PIB chileno, el Producto Interno Bruto, es decir, se redujo el 14%, es decir, la economía decreció de una manera muy marcada, el desempleo creció de manera apabullante hasta el 24%, y todo, bueno, todo esto originado por el aprovechamiento de las condiciones neoliberales que había instaurado la dictadura, para el beneficio privado, desproporcionado, riesgoso, que bueno, terminó en que el Estado fuera a salvar literalmente la economía y creando o aumentando la deuda externa de una manera abrumadora, de 3.500 a 17.000 millones, es decir, se quintuplicó la deuda externa en ese aumento. Y de hecho, y es un dato curioso que seguramente no se dice mucho, el Estado terminó interviniendo más la economía que previo al golpe durante esa época, porque literalmente tuvo que sostener este país del oprobioso aprovechamiento que hizo toda esa élite económica por aprovecharse de esas condiciones neoliberales. Y bueno, señalado esto, que son puros datos macros, ¿no? yo quería preguntarle precisamente a Guillermina cómo era el contexto de esa época, ¿no? Ya en la calle, aquí en la población, en Chile, ¿cómo se vivía en ese momento ese contexto, pues, de crisis, ¿no? Mira, yo estuve desde el 75 al 81 fuera de Chile. Estuve en Argentina. Tiene que ver también con temas políticos, ¿cierto? Salí. Yo el 81 regreso a Chile. Y ya estaba la gente obviamente reuniéndose, ¿cierto? Tratando de congeniar entre muchos. Que Lorenzo Arenas en su génesis fue conformado casi en su mayoría por gente trabajadora, si bien es cierto también teníamos militares y marinos y carabineros, pero era gente en su mayoría de izquierda, muchos socialistas había acá, gente comunista también. Pero esa era como la génesis de Lorenzo Arenas III, ¿me entiendes? Entonces, y en ese marco continúa la familia por muchos años. Entonces, al 83 todavía quedaban familias originales, o muchos eran hijos de que habían fallecido, pero hasta entonces todavía no había. Ahora digamos que hay muchos arrendatarios, los dueños han fallecido, las casas se han vendido, los departamentos, etc. Ha cambiado un poco el panorama con respecto a eso. Pero en ese entonces continuaba siendo su origen y su génesis en ese sentido. Así que por lo tanto, cuando yo llego acá ya había bastante movimiento de personas conocidas, ¿cierto? No tan solo de aquí del sector, sino de los alrededores también. Protestando, ¿cierto? Para salir a las calles con diferentes acciones, toma de la avenida, cortes, en fin. Y ya estaba la gente, especialmente Lorenzo Arenas III, bueno, yo vivía casi, te puedo hablar de eso, a lo mejor en otros sectores también se daba, ¿cierto? Pero aquí estaba en ese. Y yo me incorporo obviamente a la lucha de la callejera, porque había que darle en la calle, pues sin temor. Y ya la primera, cuando empieza, no me recuerdo en qué año fue, cuando empieza, 83 por ahí, 80, cuando empieza como las primeras, ¿cuánto se llama? Cacerolazo, sí, el 83, pues, los primeros cacerolazos, y nosotros acá ya empezamos de a poquito, algunos con temor, otros de las casas, y ya después ya era desatado. Así es que en ese contexto estaba Lorenzo Arenas todos los años. Para el 11 de septiembre eran los discursos de Salvador Allende, de alguna casa salían y todos en la calle, las protestas. Estaba bien alzado, revolucionado el sector. Jóvenes, no tan jóvenes, pero estábamos todos afuera protestando, sí, estaba muy, muy, prácticamente como, no digamos que sin control, pero no había temor, ¿me entiendes? Salíamos nomás a protestar, no teníamos temor de salir a tocar un cacerolazo, de salir a hacer un corte a la avenida, de salir a hacer un corte de luz, porque lo hacíamos, en fin, en ese proceso estábamos. En los años 80. Guillermina, ¿y cómo era la intervención de los militares, pero desde desde la dictadura, ¿cierto? Desde como el andamiaje que tenían ellos para poder intervenir la población, habían retenes, estaban estos planes de empleo mínimo también. Recordemos que el PEM era, sí, se originó en el 74, pero el POG vino en el 82, ¿cierto? Como una respuesta. Yo estuve en el POG. Yeah. No me acuerdo si era PEN o POG, me parece que era PEN, después viene el POG, me parece. Ahí no me recuerdo mucho, pero yo estuve también en esos planes. Aquí nosotros en Lorenzo Arenas teníamos retén, yeah. pero me parece que el año 70 y tanto tuvo un, bueno, no estaba, hubo un enfrentamiento y ese retén se cerró. Así que por lo tanto no teníamos retén local. Antes en casi todos los barrios tenían retenes, uh-huh. Estaban incrustados dentro de los barrios. Y claro, se daba ese contexto, la gente no tenía trabajo, ¿cierto? Y había que trabajar en estos planes de empleo. Planes que se creó y que eran terribles porque no te pagaban, o sea, no te pagaban nada primero y después para ir a cobrar tú tenías que ir al estadio, ¿sabes? Y hacían unas filas así como interminables. Estadio de Collao. ¿Ah? Al estadio. Al estadio de Collao te pagaban. Pues sí, pues yo cuántas veces fui ahí a pagarme. Y era una fila con calor, con frío, lo que fuera. Pero allá teníamos que ir y no, era muy, muy denigrante. Pero era la única posibilidad que había en ese entonces para poder subsistir a lo que estaba ocurriendo. O sea, lo que fuera era importante. Yo tenía 3 hijos en ese entonces, así es que Enrique no estaba, mi esposo llegó al año después. Y también estaba complicado el tema del, así que había que salir a hacer lo que se pudiera. ¿Y precisamente qué consistía ese trabajo? ¿Cómo era esa condiciones de alguna manera indignas que comenta? Supongo que no solo a la hora de ir al estadio, sino en relación a las actividades que realizaba. Mira, había gente que trabajaba en las calles, barriendo calles, lo que fuera. Y a mí me tocó en una sede social, una sede de un club deportivo. Y ahí nosotros tejíamos. Bueno, yo sabía tejer, pero nos enseñaron a tejer ropa. No sé para dónde iba esa ropa, pero nosotros hacíamos esa labor. Estábamos todo el día ahí. Bueno, podíamos llevar, si teníamos nuestros hijos chicos, porque teníamos la facilidad de poder estar ahí con ellos. Pero eso era la... Habían otras diferentes cosas que se hacían en diferentes lugares, pero a mí me tocó eso. Así es que conocer gente de todos lados, de todos sectores y... Solo mujeres. Solo mujeres, ya. Sí, a mí me tocó solo mujeres. ¿Y había alguna sede de SEMA o algún grupo organizado de SEMA Chile o algo así acá en el barrio? Sí, sí, en esta sede, en este espacio había bueno, por eso se da en el año 88 se recupera este espacio aquí. Y aquí lo que es cocina estaba SEMA Chile, sí. Pero eso fue el año 88 más o menos. Fue bastante posterior. Bueno, y precisamente como para abordar ya sobre el hecho que ocurrió aquí en la población Lorenzo Arenas, que fue parte de la operación Alfa Carbón. Entiendo al final usted fue testigo directo, y entonces preguntarle cómo fue que ocurrió el hecho. ¿Y por qué fue testigo? ¿Por qué fue testigo? Porque sí. Yo vivo en pasaje 10, aquí a 3 pasajes de, y por calle Independencia, que es la calle que está adentro, aquí estamos Marina Chile, Independencia toda la esquina. La verdad que ese día, bueno, yo ya había ido a dejar a mi hijo al colegio. ¿En la mañana? No, sí fue en la tarde. Fue la tarde. Y no recuerdo la hora. Pero mi sobrino llega y me dice, tía Guille, me dice, están allanando, me dice, aquí en Pedro de Oña, que es la calle que está acá atrásito. Y yo obviamente, y estaba mi hermana menor, tenía como 20 años, mi hermana menor, y yo le dije, ya voy a ir, voy. Y él salió corriendo también, y salimos todos a mirar, ¿eh? Estaban allanando. Entonces mi hermana me dijo, yo voy, mi hermana menor. Así que partimos las dos. Y mi sobrino se metió por Fernández Vial yo me fui por calle Independencia, pero estaba cerrada acá al fondo, entonces me metí por acá, por Marina de Chile. Este espacio, el mercado no tenía reja, no estaba la sede, estaba solamente el mercado. No tenía reja, nada, estaba abierto. Era un mercado que teníamos nosotros acá. Y... bueno, estaba cerrado obviamente, pero miramos ahí lo que estaba ocurriendo en calle aquí en Pedro de Oña, y justamente estaban allanando una casa. Bueno, entraron los vehículos, que era lo que único podían entrar ahí. Y como ellos armaban todo ese tema del allanamiento, ¿cierto? Donde ellos bajaban las armas y las ponían a ellos. Y ya pasó un rato y le digo a mi hermana, vámonos, porque ya habían hecho todos, andaba con la prensa. Y caminamos por Marina de Chile hacia la casa, hacia el... Pero siempre nos fuimos por Marina de Chile. Cuando estábamos a punto de llegar a calle de Mencía Los Nidos, que es aquí, pasa por el lado nuestro una señora embarazada y una niña estudiante. Y los traían carabineros, los pacos, digamos. Y claro, eran personas que habían detenido ahí, en ese allanamiento. Era una niña estudiante y una persona, una mujer embarazada, que era joven. Y nosotros vemos que la suben a la micro. Entonces yo le digo a mi hermana, ella la sacaron de la casa, le digo yo, y se la llevan detenida. En ese entonces estaba todo tranquilo. Había una micro de carabineros pasado calle Mencía de los Nidos hacia la cancha. Ahí estaba esa micro grandota, verde. Y seguimos caminando y estábamos casi a la mitad de la micro para seguir avanzando. Cuando sentimos una sirena y empiezan a bajar los pacos de la micro y empiezan a correr por Mencía de los Nidos hacia 21 de mayo. Y yo le digo a mi hermana, algo va a pasar. Una sirena que no era ni de bomberos, ni de carabineros, nada, ni de ambulancia. Era una sirena, dicen que era del ejército, no sé de qué era, pero era una sirena muy diferente. Y por eso me llamó la atención. Y entonces cuando corren los pacos hacia 21 de mayo, le digo a mi hermana, algo va a pasar aquí. Y me meto por el primer bloc, después de Mencía Los Nidos. Y mi hermana era más chica, 20 años antes, era diferente a los 20 de ahora. y estaba muy asustada. Entonces me dijo, yo le dije, mira, quédate en esta casa. No tenían rejas los bloques todavía, estaban todos abiertos. Entonces le dije, quédate aquí. Como las casas tienen como una mampara en los departamentos hacia adentro, dije, te quedas aquí, le dije, no te mueves. Y ella me empieza a gritar y ahora, no, me dice, te van a matar, me gritaba. No, le dije, yo no te muevas. Mira, si tú no te mueves, le dije, yo voy a ir. Yo te vengo a buscar después. Y me fui a la esquina, a la otra esquina por 21 de mayo. Mira. Y claro, cuando salgo, me asomo ahí, estaba lleno. Cuando nosotros íbamos caminando al cruzar, íbamos a cruzar Mencía de los Nidos, viene un auto blanco, iba lleno, yo lo vi y se veían todos así como, porque agosto hacía frío, estaba fresco, con abrigos así negros. Y yo miro al auto y atrás dice prensa. Entonces estaba todo preparado. No había nada. Y entonces cuando yo miro así y después me asomo, los brazaletes acá, CNI, y no sé, pues estaba lleno. A mí me tocó mirar de ese lado, mi hermano miró de este otro lado. Por lo tanto él vio y conversó incluso con los pacos. Porque Pacos de Santiago y los de aquí de Conce como que no sabían mucho, estaban como inocentes de esto, pareciera, porque por lo que conversó mi hermano con uno de ellos, que ellos no sabían lo que estaba pasando, los habían traído como para acá. Y así es que ahí esperando que pasara, y en ese entonces, bueno, no estaba la avenida, por lo tanto el semáforo estaba en calle Mencía Los Nidos, el semáforo antiguo, y ahí... se tenía que detener la locomoción cuando paraba el semáforo. Y viene el semáforo y para. Y claro, él ve el bus que venía donde venían estos chicos, justo para ahí. Para porque lo hacen parar o porque por el semáforo, no te puedo decir, no me recuerdo. Pero se detiene ahí y empiezan los balazos. O sea, yo lo primero que empiezan, así como a disparar a diestra y siniestra. Y habían otras, había otra locomoción, más locomociones ahí, o sea, estaba la micro Puchacay, porque ahora son todos de una forma, antes eran diferentes. La micro Puchacay era una micro que tenía una trompa, eran celestes, eran de colores de acuerdo a donde, por donde los de Hualpén era, Hualpén sí eran verdes, los de Talcahuano eran rojos, la Puchacay era celeste, tenían todos sus colores definidos, uno por los colores sabía de qué bus se trataba. Así que por lo tanto este era un bus de Talcahuano, un bus rojo. Estaba también la micro de Puchacay. Y empiezan a gritar que se bajen la, los pacos a la gente que venía en las micros. Y por lo tanto bajan de todos los que... Y yo lo que me recuerdo, así como que me queda muy patente, de la micro de Puchacay, bajo una niña estudiante, y vuelta loca porque no dejaban de disparar, pero no le disparaban al cuerpo, sino que disparaban a las micros. Y esta niña como que da la vuelta y después la veo como arriba de la trompa. Y yo dije, Sanía, o sea, vuelta loca, porque no sé en qué momento se sube la trompa para bajar para el otro lado, porque arrancando de las balas. Así es que, bueno, eso, y después obviamente queda como despejado el lugar. Nos parece que, no tengo mucho recuerdo así, pero sí veo después como despejado el lugar donde está solamente el bus de rojo. A lo mejor está en mi memoria, pero por lo menos eso es lo que me recuerdo ahora. Donde está el bus rojo donde venían estas personas. Y ahí le empiezan a gritar que bajen, que bajen. Y lo que yo veo es que del bus, del taxi bus, baja un chico que se lo llevan los CNI y los Pacos. Y yo lo veo cojear y corren hacia el lado de donde está el supermercado. Había una novis, ahí estaba la novis. Y se lo llevan hacia allá. Y después baja otro y con las manos arriba, eso todo el mundo que lo vio y sabe que fue así, con las manos arriba le dice, vuelte para acá, da vuelta para acá, porque salían hacia allá y lo estaban esperando hacia allá. Entonces él tenía que dar la vuelta por delante de la trompa y camina para acá, le grita, no sé, entonces él da la vuelta y no termina de llegar acá y no sé, por 800 balazos, no tengo idea. Fue así, ¡ah! Y ahí el chico cayó destrozado, de verdad. Fue tremendamente impactante. Nosotros que estábamos ahí, ya a esas alturas, como había mucho ruido de balas, había salido toda la gente prácticamente de Lorenzo Arena. Entonces, porque habrán disparado 1000 balas, no sé, fueron demasiadas. Y cuando está este chico en el suelo, nosotros nos acercamos. Hicimos una rueda, así, de todos los vecinos que estábamos ahí, yo me acuerdo que fue, hicimos una rueda. Y empezamos a gritar, asesino, asesino. O sea, no teníamos como el temor, ¿viste? Y claro, y le tiraron panfletos, le pusieron un arma, que no la llevaba, porque no llevaba arma él. Y un rato estuvimos ahí en esa condición, pero después ya, obviamente que me acuerdo que un Paco como que levanta el arma así, como que nos va a disparar, así que ahí salimos todos arrancando. Me acuerdo que me metí en un blog, parece que no fue ese, porque después tuve que, me acordé que andaba con mi hermana, la vine a buscar acá, mi hermana estaba hasta acá llorando. En la conversación después, años después, porque uno muchas veces estas cosas no las conversa, se quedan así como para adentro, ¿cachai? Porque no había que decir. Mi hermana me dice que los Pacos le dijeron, agáchate porque te puede llegar una bala, y ella estaba para el otro lado, ¿cachai? Entonces mi hermana está atacada. Bueno, de ahí nos fuimos a la casa y obviamente en la casa estaba, mis papás estaban todos vueltos locos, ¿qué había pasado? Y contando más por lo que habíamos visto, pero fue... Fue a plena luz del día, 3, 4 de la tarde. Estábamos todos ahí mirando, así que por lo tanto la conclusión fue que obviamente ustedes están metiendo mucho boche, están saliendo mucho a la calle, están haciendo muchas protestas, por lo tanto les vamos a entregar este regalito para que se queden en las casas y no salgan, claro, no salgan a protestar el 12 de septiembre ni ninguna más. Pero no fue así, pues seguimos protestando de peor forma. Después nosotros, cuando yo llego a mi casa, mis papás me dicen que habían dos muertos. Yo le dije, no mamá, le dije, se mataron a uno. No, me dice. Al hospital llegó otro muerto, porque ya estaban pasando las noticias. Claro, el chico que se llevaron, que fue Nelson, porque el que murió ahí fue Mario. Y a Nelson que se lo llevaron, entonces se lo llevaron camino a, por lo que después supimos, camino a Santa Juana, y ahí le da una bala pasada en la frente y él llegó muerto al hospital. Pero el otro niño que quedó muerto ahí. ¿Y los pacos me dijeron algo en ese momento? Es decir, ¿se dieron como algún comentario hacia la población en general? No, fue el... Fue eso, fue mucho balazo, fue... De hecho, como disparaban de este lado hacia el lado de allá, hay un bloque ahí que es del... Ramón Freire, que quedó lleno de balas. Bueno, ahí hay historias de chicos que... de relatos de niños que estaban en ese momento en ese blog, que quedaban completamente choqueados. O sea, si se se conversa de repente años después, pero si yo estuve en ese blog y quedé, pero se va la escoba porque tenía 12 años, tenía 13 años, no sé. Fue impresionante, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa poniendo una canción. Vamos a poner la canción de Desaparecidos, de Daniel Viglietti, con un poema de Mario Benedetti, y bueno, un poco con esa sensación abigarrada que deja el corazón después de oír la historia. Jordán. El pueblo tiene paciencia. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta, dicen que no están muertos. Escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Bueno, un gusto de nuevo regresando aquí a la cabina o aquí en esta conversación sobre la operación Alfa Carbón, para recordar o para hacer una pequeña síntesis. El operativo de Alfa Carbón consistió en un trabajo organizado, bien planificado, de la Central Nacional de Información, la CNI, para asesinar a los dirigentes principales del MIR. Y por supuesto también vinculado a la desarticulación de la resistencia popular en esta zona del sur de Chile, involucró por tanto toda una estrategia. De hecho, se trasladó personal de Santiago al sur. Se señala que más de medio centenar de personas de la Brigada Azul, que era la que se era encargada o se enfocaba en la contrainsurgencia con el MIR, pero también de la Brigada Amarilla, Café, Verde, Plomo y la Brigada Especial. Pues recordemos que al final era toda una estructura contrasubversiva para enfocarse en los distintos grupos, según al final como las estructuras o algún modo de funcionamiento de cada una. Y bueno, esta operación pues estuvo llevada por jefes de brigada, y las divisiones, y bueno, evidentemente los suboficiales. De hecho, se señala que las divisiones que fueron encargadas específicamente de las ejecuciones estaban definidas de manera previa y tenían todo un expediente de las personas que debían de asesinar. En el 23 y 24 de agosto, precisamente, ¿Te puedo hacer un alcance? ¿Tú sabes por qué el 23? El día 23 de agosto. Cuéntame. Por favor. Sí, porque fue el día en que Pinochet asumió como comandante en jefe. Fue un regalito para el tirano. O sea, al final era conmemorar con los asesinatos. Sí. Pues bueno, ese 23 de agosto se asesinó a Mario Lagos Rodríguez aquí en la población de Lorenzo Arenas. También se apresó y ese mismo día se asesinó a Nelson Herrera Riveros, que me comentaba Guillermina, que fue ejecutado en la carretera Santa Juana. En Hualpén también fue asesinado Luciano Aedo Arias. En Los Ángeles también fue asesinado Mario Mujica Barros. En Valdivia ese mismo día fue asesinado Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Barrientos Matamala, en la zona que está alrededor del puente Estancilla. Y el 24 de agosto asesinaron a Juan Boncomte Andreu. Fueron siete personas en dos días y en tres bueno en dos ciudades principalmente, en tres ciudades principalmente, lo que bueno en primer lugar por la distancia señala el dispositivo que se había armado, el trabajo de planificación previa. Y por tanto la premeditación y alevosía con la que se hacían. Y bueno, precisamente para hablar sobre esto, pues que significa un hecho como estos, y como mencionaba al principio, sobre hablar de la memoria, pues en principio para la población, ¿no? ¿Cuál es la sensación que dejó? Y bueno, por tanto, ¿cuál es la importancia que tiene para la población este hecho, ¿no? Y bueno, recordemos que este pasado sábado se conmemoró y se realizó una actividad aquí en La Vega y en otros puntos de la ciudad. 34 años. 34. Sí. Y todos los años desde que ocurrieron los hechos se conmemora ese hecho. Antes se hacía en el hacia por 21 de mayo, por el lado del frente había un árbol ahí que fue testigo, y todavía está ese árbol allí, donde escondidos obviamente los primeros años del golpe, los familiares llegaban y la gente que podía asistir o que nos enterábamos, que porque esto era todo obviamente muy clandestino. Muy clandestino, entonces por lo tanto alguien daba la noticia, decía ya a tal hora, en tal parte, y ahí estábamos, y fue por muchos años clandestino, siempre, hasta que, no recuerdo yo de verdad qué año, fueron con los compañeros militares que hicieron ese memorial y que instauraron incluso el Paseo de la Memoria Miguel Enríquez, y que allí se conserva. Y todos los años viene la familia. Nosotros conocimos a los hijos de Mario y a la hija de Mario y de Nelson chiquitito, porque cuando llovía y no podían hacer su acto ahí, nosotros los albergamos en la sede de la Junta de Vecinos. Así que de chiquitito venían las mamás con su bebé, y ahora ya son mujeres adultas. En el pasado la vi, una tremenda chica, hija de estos miristas que fueron asesinados allí. Y como te digo, todos los años están allí, todos los años se conmemora, todos los años tienen ellos dejan ahí su corona, y la gente respeta mucho ese espacio. No viene nadie a sacarla, a romperla. Se conservan hasta cuando las flores mueren prácticamente, y ya después ya se saca esa la madera que queda allí, pero es un respeto y una pertinencia que tiene nuestro barrio con respecto a eso. De hecho, cuando se hizo el mejoramiento del eje 21 de mayo, desde la intendencia ni tampoco Servio lo tenían considerado ese espacio, como que lo querían borrar. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta, como directiva hicimos la gestión y preguntamos qué pasaba, la empresa constructora nos dijo que ellos no lo podían, no lo estaban protegiendo, porque nadie se los había entregado a ellos. Entonces, insistiendo con intendencia mucho, conversando con Servio, logramos de que ese espacio se conservara, que se hiciera un espacio memorial especial para ellos. La madera donde está ahí, donde dice Paseo de la Memoria Miguel Enrique, se había roto porque había caído una rama de un árbol ahí, así es que nosotros con un muralista, una persona de las artes que vivió por acá, conseguimos que él nos hiciera de una madera nativa que nos regaló la asociación Bautista Bonchower, para que se volviera a hacer el grabado de Paseo de la Memoria Miguel Enrique, y se reinstaló nuevamente en su lugar y se conserva ese memorial allí, porque no estaba considerado por alguna razón. nadie se percató, o sea, no sé qué pasó, alguien se le olvidó lo que había pasado acá, pero los vecinos de acá de Lorenzo no nos olvidamos. Bueno, precisamente como para hablar sobre ese supuesto olvido, esa, pues de alguna manera y forma tangencial de borrar las cosas, pues preguntarle en primer lugar, pues cómo ve la situación de la revalorización, la recuperación de la memoria y de la, bueno, de la historia y de la memoria aquí en Concepción, aquí en la población. Bueno, como te digo, nosotros tenemos mucho respeto y mucha nos apropiamos de esos espacios como vecinos. Cada vez que hay está ese el acto que se hace allí, si bien es cierto, no todos los vecinos vienen, pero sí saben y están pendientes y respetan el rato que ellos están ahí, a diferencia de otros lugares. Yo les comentaba, por ejemplo, Jane Vanini la mataron aquí cerca en el barrio de Laguna Redonda y no hay ninguna placa recordatoria, porque cuando se quiso hacer, cuando los compañeros del MIR quisieron también ellos instalar allí una placa en la placita donde está al frente, los vecinos la sacaron sin ningún respeto por la historia. Entonces no sé si la gente de allí sabrá, toda la gente de allí sabrá lo que ocurrió allí con Jane Vanin, que fue pareja de periodista Pepe Carrasco. Así es que creo que hace 2 años más o menos las mujeres que hicieron también una recuperación de estos hechos, me parece que pusieron alguna placa, pero yo no sé, porque no he ido a ver si todavía se conserva eso, pero a diferencia de otros sectores, nosotros tenemos vivo eso y está allí, está resaltado, porque ahora hicimos que se hiciera, porque como iba a quedar más o menos bajo, entonces que se hiciera como en un morrito para que se viera de todos lados. Y bueno, de hecho ahora ahí está esa ¿su memorial? Sí, pero como fue el sábado, todavía se conserva allí la corona y los claveles que son como característicos de cuando fue los funerales de los chicos, porque en primera instancia los sepultaron aquí en el cementerio aquí de Concepción, después los trasladaron a ellos, se volcó todo, eso estaba impresionantemente lleno. Bien. Sí. Bueno, y de hecho, ahorita con lo que menciona, al final igual esto con la intendencia significa que siempre hay una disputa de qué es lo que se quiere recordar. Entonces, pues bueno, ya hablando en este contexto general, no solo de la operación Alfa Carbón, sino pues, de la historia de Chile, ¿usted cómo ve la situación de la justicia vinculada a todos los hechos que ocurrieron durante la dictadura, ¿no? Sobre pues esa violencia sistemática? A diferencia de otros países, en Chile todavía hay casos que no terminan de juzgarse, ¿no? Y los culpables están en cárceles especiales. En Argentina se fueron a las cárceles normales, comunes, y en Chile los tienen en cárceles especiales que puede pagan ser, todos los chilenos, claro, que cualquiera quisiera tener un lugar como ese. Más encima ahora los están indultando, ellos jamás han pedido perdón, jamás han dicho, cierto, de los detenidos desaparecidos, dónde están. No hay ningún nivel de arrepentimiento de parte de ellos y se los está indultando. A los mismos chicos, el año pasado, el antepasado, recién, o sea, más de 30 años, se están juzgando a esta gente. Entonces, bueno, yo, sin querer ser un poco referencial, pero mi hija Fernanda, la menor, este año se fue a Argentina a estudiar medicina gratis. Y tuvo que ir en el mes de febrero, tenía que estar ella allá porque tenía que hacer nivelación para poder ingresar después en abril ya, digámoslo, a la carrera misma. Y vino en las vacaciones, bueno, ahora está acá porque están en paro, pero vino en las vacaciones en julio y nos contaba qué había sido la nivelación. Resulta que la nivelación fue derechos humanos y siempre se me olvida esta que sacaron de materia que sacaron de que nosotros todos no, educación cívica. Eso se fue a nivelar mi hija un mes y tanto en eso, ya. Es caperuza ahora en los derechos humanos, me dice todo lo, y eso es lo que hizo el pueblo argentino después del golpe. Todos los niños tienen materia de derechos humanos y manejan esas materias y educación cívica, y en Chile todavía no tenemos educación cívica a 40 y tantos años. Entonces esa es la diferencia con los otros pueblos, países hermanos, o sea, que ellos sí hicieron lo que se debía hacer, y en Chile por miedo, por lo que fuera, no, que no levantemos mucho la voz porque se puede enojar el dictador y podemos volver a tener otro golpe. Entonces que todavía exista esa sensación de algún modo. Yo debo decir, y por comentar el contexto de donde vengo, ¿no? Guatemala al final se parece mucho a la situación chilena, yo siempre lo menciono, porque al final terminas habiendo como una situación irresoluta, ¿no? Es decir, todavía no se ha hecho justicia, todavía está la historia ahí a flor de piel, todavía existe tanta miedo o de alguna manera tanta cosa acumulada que no sana, ¿no? Porque pues porque, no, porque se resuelve. Tampoco se hizo un trabajo con la gente que fue torturada, con los familiares. No se hicieron esos trabajos y esa gente todavía está con ese dolor. O sea, la misma gente que fue exiliada. Si muchos no salimos porque quisimos nomás, pues ya porque quisimos estar en otro país y pasarlo bien, no fue así. Entonces, como dicen muchos, pero tú te fuiste, nosotros quedamos acá. No, pues sí, la situación era... Claro. Tan mala como estar aquí adentro. Entonces, había que arrancarse, ¿no? Para otra batalla, tal vez. Sí, por supuesto. Para dar otra batalla. Sí, de hecho, digamos, ahí fundamental en ese sentido, pues cómo termina habiendo una serie de condiciones muy diversas de la gente que se queda, de la gente que se va. Allí en Guatemala hubo, en ese sentido, desplazados, que es algo pues, tal vez poco común en América Latina, y que fue un número enorme. Y bueno, por supuesto, que el trabajo que no se hizo sobre los desaparecidos, sobre las familias de los desaparecidos, sobre los torturados, sobre las familias de los asesinados, sobre los desplazados, igual sobre la justicia vinculada a todo esto, y además sobre la historia, ¿no? Sobre qué es lo que se cuenta, sobre la memoria, sobre qué es lo que ocurría con los movimientos populares, qué era lo que estaba de alguna manera en disputa. Todo eso al final es algo que parece que se va, se busca difuminar, ¿no? Eso fundamental, como una cuestión que hay que disputarla porque la memoria es fundamental. Creo que vamos a pasar al corte de las 7 ahí para darnos una pausa con la estimada franja de la Lorenzo Arenas. Así que dejamos en los controles ahí a la Giordano, por favor. De los que aquí cayeron y no se extinguirán la hora en que caí. será un vuelo de pájaros al alba, anchas calles de puños y banderas, algarabía de niños y guitarras. Bueno, regresamos a la cabina. Estuvimos escuchando la canción ¿Dónde están? De la agrupación de familiares de detenidos y de parecidos. Y bueno, precisamente para pues comentar sobre la necesidad de justicia que todavía necesita este país. Pues para seguir hablando de esta población, un poco, pues hay una serie de referencias. Lorenzo Arenas ha sido un lugar movilizado, así que, Lira. Siento que lo que compartía antes del corte de la canción ¿Dónde están?, ¿cierto?, tan significativa, nos comentaba Guillermina cómo son hechos del pasado que se hacen tan presentes hoy en día. porque siguen siendo atroces, siguen hoy día violando los derechos humanos. O sea, al no haber justicia, al no haber un trato digno también hacia los familiares de los detenidos desaparecidos, de los asesinados, de quienes fueron torturados por esta dictadura cívico-militar. Hoy todavía no hay un proceso de verdad, ¿cierto?, que sea sentido por quienes fueron víctimas, ¿cierto?, y quienes vieron su vida mutilada versus ex agentes de la dictadura que hoy día, como decía Guillermina, se encuentran en cárceles especiales con todas las garantías e incluso en completa impunidad, viviendo tranquilamente con jubilaciones millonarias, uh-huh. Porque son todos los dineros mal habidos que, uh-huh, que se llevaron en el tiempo de la dictadura y todos los negocios además que se dejaron para ellos. Entonces, a diferencia sí, de la gente que fue exonerada, que fue torturada, que les dan que muchos viven con un miserable, con pensiones, sí, que son 100 y tantos mil pesos, que y que se llenan la boca estos mismos culpables también, porque aquí hay civiles que nunca han pagado tampoco, cierto, lo que hicieron. Ellos mismos también se llenan la boca diciendo de que otra vez le estamos dando millones, pero son cientos, y a diferencia de ellos, 2 millones, 3 millones, 4 millones, ¿qué les pasa? ¿Sí destruyeron la vida de esta gente? Sí, los ex agentes de la dictadura y la derecha chilena hoy día siguen violando los derechos, uh-huh, humanos al no hacer justicia, al no decir la verdad, al seguir callando todo lo que saben y amparando esta impunidad horrorosa. Bueno, digamos ahí, como bien mencionas, es el hecho de que fuera de esos actos protocolarios que se han hecho, realmente no ha habido justicia en la sociedad, no ha habido justicia sobre respecto a la historia. De hecho, como mencionaba, no ha habido justicia respecto a la memoria, a lo que se tiene como sucesos que ocurrieron y por qué ocurrieron, como mencionaba Guillermina, cómo fue estructurada una verdad durante tanto tiempo respecto a este hecho de Alfa Carbón, que ya estaba armada y que durante mucho tiempo se señalaba de una manera como un eufemismo, un enfrentamiento que había sido un enfrentamiento y donde la prensa se prestó para esos montajes. O sea, hoy día también se debiese hacer esa lectura crítica de poder decir que hay culpables y responsables también de haber amparado esos montajes dentro de la televisión chilena, que hasta el día de hoy se encuentran apareciendo en cámara. Ya lo decían los actores hace un tiempito atrás con la Patricia Maldonado, son figuras horrorosas que siguen viviendo y llenándose los bolsillos con la dictadura y con esta democracia neoliberal. Y bueno, no, lo que iba a decir también con respecto al mural que tú dijiste que se va a reinstalar allí, que tampoco se ha hecho justicia con las mujeres que fueron ultrajadas, violadas. Y eso tampoco, eso no se ha investigado, no, recién ahora hay atisbo de denuncias, ¿cierto? Y que se está la justicia está tomando, pero tampoco se hizo nada con respecto a eso. Entonces, el mural que hicieron el grupo de la Monche, que se fundó y se creó aquí en la radio, en la sede de la Junta de Vecinos. Ese mural, ellos hicieron un trabajo bien bonito, primero aprendiendo porque es fotografía de ellas mismas, ¿cierto? Uh-huh. Aprendiendo a la fotografía para después hacerla a escala real e instalarla allí, y que está y quedó muy bonito, y que a la gente también lo cuidaba mucho, porque Lorenzo Arenas III se caracterizó por muchos años con ese tipo de murales. Todavía existen del año 80 y tanto, por ahí hay algunos que todavía están y que no se han borrado. Guillermina nos recuerda este mural como un mural fotográfico, ¿cierto? Sí. Que realizaron compañeras del Centro Cultural por la Memoria La Monte, además de Urdiendo Memorias Concepción y Colectiva VAMP, y que este año, recordémoslo, fue violentado, o sea, fueron las mujeres violentadas nuevamente. Una y este más. Mural fue destruido por un grupo evangélico, ¿cierto?, en febrero de este año. Y las mujeres han pasado estos meses recolectando dinero, reuniéndose, organizándose para poder reinstalarlo. Y esta actividad se llevará a cabo el domingo 9 de septiembre. Y la idea es que podamos acompañar todos y todas, porque es sumamente importante que estos espacios sigan conservando esa impronta, ¿cierto?, esa identidad de Lorenzo Arenas III, donde dejan sus paredes, comparten con su historia, con los hechos vividos en esta población, y dejan también un registro para que niños, niñas y jóvenes de las futuras generaciones también puedan aprender lo que sucedió en esta población, ¿cierto? Y toda la historia de resistencia y de lucha que los mismos vecinos y las vecinas enfrentaron para poder derrocar la dictadura, digámoslo así. Bueno, de hecho fueron los vecinos quienes denunciaron este hecho, ¿eh? Porque fueron ellos los que se sintieron también muy pasados, muy violentados, muy pasados a llevar con este hacer desaparecer de la memoria una vez más los hechos reales. Oye, ¿puedo leer una cosita que tengo aquí que tiene que ver con lo del día del detenido desaparecido? Por favor, sí, que ya dice, este 30 de agosto es el día del detenido desaparecido. Diles que seguimos buscándoles. Algunos les buscan en la humedad del mar, otros en la sequedad del desierto. Algunos miran al cielo buscando en las estrellas, otros en el color de las flores. Pero los culpables del silencio se amparan en su vejez llena de odio y cobardía. Por favor, diles que los estamos buscando. Texto para recordar. Que hay que recordar y hay que seguir luchando por justicia. Y bueno, sí, precisamente este 30, que es pasado mañana, se van a realizar igual una actividad vinculada a esto. Bueno, hay una marcha por el Día Internacional de los Detenidos y Desaparecidos. Hay igualmente una exposición por la memoria de los derechos humanos, eso va a ser en la Plaza Independencia, y la marcha va a partir de la Plaza de los Tribunales a las 12, y la exposición va a ser de 12 a 17 horas. Hay igualmente una Eucaristía en memoria de los detenidos desaparecidos en Concepción y sus alrededores a las 6 de la tarde. Hay un velatón en memoria de los detenidos desaparecidos a las 20 horas, a las 8, en las gradas de la Catedral de Concepción, y hay un conversatorio también ese día, pero tiene que ver con otros aspectos. Así que bueno, ese 30 de agosto es al final como una especie de fecha de partida para tener toda una serie de actividades que no solo recuerden, sino hagan esa necesaria reinterpretación de la historia para recuperar no solo lo que sucedió, sino evidentemente qué es lo que al final se quiso ocultar o se ha querido destruir de la memoria, que tiene que ver con las luchas populares y que tiene que ver con pues todo lo que se fue desarrollando, el cual terminó precisamente en la llegada de la Unidad Popular, pues ese 4 de septiembre de 1970, eso. Así que fundamental en ese sentido tener presentes todas estas fechas. Y bueno, de hecho comentar que el 4 de septiembre va a ser un martes, así que vamos a hacer un programa sobre este tema específicamente, que pues bueno, básicamente buscamos un especial, así como hoy estamos hablando del tema de la memoria en general y de la operación Alfa Carbón, para hablar de la llegada al poder de la Unidad Popular, que no solo es el hecho propiamente de cómo Allende llega a la presidencia, sino a todo el proceso que viene atrás, que involucra toda una estructuración, lucha popular, que bueno, al final el efecto, el logro es ese momento, ¿no? Y que bueno, es fundamental un trabajo para recuperar la memoria, no solo lo que ocurrió de la violencia, y que bueno, desembocó en los asesinatos, en las desapariciones, en las torturas, en las detenciones, en la forma de amedrentar de el ejército y de todos los aparatos del Estado, sino de recordar cómo hay un sentido popular, hay un trabajo histórico que se fue desarrollando en este país y que precisamente son las posibilidades de emancipación de este pueblo chileno, y bueno, que fue un ejemplo en América Latina sobre pues las posibilidades de, por una vía democrática, hacer una revolución. ¿Puedo decir algo? Que me mandan recién un mensaje, me dicen que un buen programa, y se lo estoy escuchando. Y me hacen una recomendación, yo no conozco este caso, dice que hable sobre Gonzalo Fuenzalida, que aún no se levanta ningún recordatorio en Barrio Norte, me dicen. De Cerro La Pólvora. Yo siento, Guille, que se debiese hacer un llamado desde tú como presidenta de la Junta de Vecinos y además parte también de esta recuperación de la memoria de la población, porque estos hechos se vivieron en muchas otras poblaciones, sí, en muchos sectores, sí, y son además las generaciones de nuestros padres, ¿cierto?, de nuestros abuelos, abuelas, madres, que hoy día están presentes y que también vivieron hechos traumáticos con relación a la dictadura, y que es momento para compartirlo, porque más allá de transmitir el dolor, tenemos que transmitir ese nunca más, esa necesidad de que en este país no vuelvan a cometerse hechos aberrantes, que violan los derechos humanos, que masacran a la población, y donde el fascismo siempre está a la vuelta de la esquina con cualquier reacción y cualquier avanzada que hace la derecha en términos de derechos humanos. Aquí también tiene que ver mucho también la misma gente de izquierda, que tampoco hizo el levantamiento de estos chicos, porque el chico, bueno, como Gonzalo Fuenzalida, hay muchos más en otros lados que no tienen memoriales, que no tienen en sus barrios. También tiene que ver con el mismo barrio que quiera recordarlos y quiera también hacerse parte y hacerse propio de esta memoria que como dice frase, bueno, pero igual es siempre pertinente, que sin memoria no podemos avanzar, ¿cierto? Si olvidamos aquello, entonces mañana pasado nos vuelve a ocurrir, no tenemos las armas como para poder defendernos o seguir acá. Bueno, y precisamente, además, dentro de esas armas es que las nuevas generaciones, los jóvenes, sepan de la historia, tengan al final ese sentido de qué es lo que ocurrió, el sentido de pertenencia, la identidad, de al final de dónde viene, ¿no? Y en ese sentido de la continuidad, en un nuevo contexto, por supuesto, de la necesidad de movilización y de lucha por esa emancipación que pues cortaron en un momento. Quiero seguir recordando algunas fechas de las actividades que van a irse realizando. El 31 de agosto también hay un conversatorio con Carmen Hearst a las 11:30 en la Federico Ramírez. Yo no sé exactamente dónde es eso. Abajo de la municipalidad, ya, exactamente. Sí, en esa, por aquí, en ese salón, en el Centro de Cultura. Sí. Después, el 3 de septiembre, se van a realizar una serie de actividades organizadas por la FEC. Todavía no tengo claridad propiamente de ese día. De ahí el 5 va a haber una exposición fotográfica en distintos lugares de la ciudad. Bueno, el 9, que está lo del mural de la Munche, que ya habían mencionado. Ese 9 va a haber igual una romería hacia el cementerio. También de la Plaza España al memorial de la Plaza Bicentenario. Va a haber el lunes 10, un lunes cinematográfico, también organizado por la FEC. Ese no tengo al final el lugar. El 11 hay distintas agrupaciones, de hecho la agrupación de detenidos y desaparecidos, dentro de ellas, que va a realizar una romería durante la mañana en distintos puntos de la ciudad, o recorriendo distintos puntos de la ciudad. El 12 hay una presentación de un documental, El Morro, a las 18:30 en Talcahuán. Igualmente se está organizando un acto cultural para el 13 de septiembre. Y bueno, el 11, por supuesto, hay que movilizarse en todos los sentidos el 11 de septiembre para... una velatón en la catedral. Aquí también va a estar el martes. El martes también hay una actividad aquí en la Lorenzo Arenas. No, el programa. El programa el martes. El programa, sí. Nosotros vamos a estar movilizados. Nuestro director nos está mandando señales, muy bien. Nosotros también vamos a estar movilizados aquí en la radio. Así que bueno, están una cantidad de actividades fuertes. De hecho, el 6 de septiembre igualmente se va a presentar un libro sobre los helenos de parte de la José Martí a las 19 horas en el sindicato de Petrox, que también es para recordar precisamente los movimientos populares, los movimientos latinoamericanistas, la solidaridad internacionalista que tuvo nuestro pueblo chileno, mujeres y hombres que salieron a combatir también por toda Latinoamérica. Sí, que al final era un grupo de originalmente de apoyo a las actividades de guerrilleras que estaban realizando en Bolivia, pero que después fue gente que se fue a Nicaragua, que estuvo movilizada incluso en África, por lo que tengo entendido. Es decir, es gente internacionalista que salió a todos lados. Así que bueno, para recordarlo, ese 6 de septiembre en Petrox, la presentación de libros sobre los helenos para pues la gente que no sepa un poco, que conozca de la historia de este país y su aporte en tantas luchas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, no sé, ahí Guillermina, yo en primer lugar te daría un momento. Ay, quiero para cerrar que, un poquito. Mira, hoy día fuimos a San Rosendo por un tema personal. Y recorriendo un poco ahí ese pueblo que es chiquito y que es bien interesante, bonito, porque allí confluyen dos ríos, el Laja y el Biobío, y le dan una hermosura increíble, y está en un cerro, así es que es muy impresionante. Bueno, fuimos al cementerio y cuando veníamos bajando de ahí nos dimos cuenta de un mural que había allí también. Y claro, se recuerdan seis, en su mayoría jóvenes, 21 años menor, 23, 22. El mayor tenía algo de 40 y tantos años. También ahí de la CMPC, ¿cierto? De Laja San Rosendo. Y ese memorial me parece mucho que está del año pasado o el año pasado. Pero ya está como borrándose, y es importante que alguien pueda hacer algo allí para que esa historia no se pierda, porque está el nombre del chico o del son todos hombres, y ahí abajo está el relato de lo que le ocurrió, y está como borrándose, así es que vamos a ver, nosotros también queremos hacer algo allí para que eso no se pierda. Este mes de septiembre puede hacer florecer, ¿cierto? Las memorias en distintos lugares. Las compañeras, ahí hay un colectivo que en el cementerio de Laja también hicieron un memorial muy lindo de mosaico. No es el mismo. Y claro, en San Rosendo seguramente falta por organizarse y que hagan allí, que vayan a ver allí, porque está borrándose la historia y no es bueno eso. Empieza como algo natural, tal vez que alguien empezó a pasar la mano. Bueno, son sectores que también son bastante de derecha ahí, así que entonces hay que tener cuidado. Bueno. Y toda la influencia ahí de la CMPC, que tuvo mucha responsabilidad. Sí, pues ellos fueron los que delataron y denunciaron a esta chica. De 21 años el menor. Así que... Bueno, así que estamos cerrando el programa. Agradecerle a Guillermina que pudiera acompañarnos. Un gusto tenerla aquí. Tener esas palabras vivas de la memoria son fundamentales. Espero que no solo la gente histórica de esta población, de esta ciudad, la haya escuchado, sino la gente joven, las generaciones... que bueno, probablemente no tienen tantas fuentes que puedan tenerlos, porque es fundamental tener referencias, esa dinámica intergeneracional que nos permita saber del pasado, porque hay que aprender del pasado y hay que continuar ese trabajo de movilización, de lucha, que bueno, ahora tiene muchísimas perspectivas o muchísimas aristas en los cuales hay que crear frentes. Así es, te agradecemos, Guillermina, tu valentía, tu relato, tu fuerza para seguir organizándote y trabajando también por esta población, Lorenzo Arenas 3, y por todos los habitantes de Concepción, ¿cierto? Hacer el llamado también a las distintas agrupaciones, a las familias también, a que abran sus recuerdos, ¿cierto? A que construyan sus memorias, a que hagamos el ejercicio en conjunto como sociedad de rescatar también a todos nuestras y nuestros luchadores, ¿cierto? Del pueblo digno que peleaba, que luchaba por dignidad y justicia para todos y todas. Entonces, compañero, ¿tiene algo que decir? Bueno, solo terminar mencionando otras actividades que no mencioné porque están fuera, es decir, son vinculadas a otros temas. El 29 de agosto hay un cineforo de derechos de la mujer indígena. Esto es en el punto de cultura Federico Ramírez, que ya había mencionado antes, en la municipalidad de O'Higgins 555. También está el 31 de agosto, el lanzamiento del libro La biografía de Matías Catrileo, es en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía en la UDEC a las 4 de la tarde. Lo de la el cineforo, no mencioné la hora, es a las 18:30. También el 31 de agosto está la Asamblea Comunal Abierta en Penco a las 18 horas, eso es en la Cámara de Comercio de Penco, en Maipú 299, frente a la Plaza de Penco. El 31 hay el Basile Gatuno a beneficio de las jornadas de autoformación en cooperativismo y autogestión. Ahí todos invitados, esto va a ser a las 21:30 en la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas, es Aníbal Pinto, 1764, y por favor vayan, además a las jornadas, es un trabajo que están organizando gente de la Cooperativa Sur, de hecho, que realmente muy interesante, que está vinculado a nuestra formación para la autogestión y el desarrollo del cooperativismo, que es al final una vía importante que debemos de trabajar. Bueno, de ahí el 1 de septiembre está el inicio de los talleres gratuitos Concepción, Postales de la Modernidad, resignificando la ciudad mediante la fotografía. De ahí esto continúa los siguientes sábados, está dirigido a jóvenes de 15 a 29 años. Este 1 de septiembre es a las 3 de la tarde en el Museo de Historia Natural de Concepción. Se recordarán esa la parte de la plaza o del Parque de los Dinosaurios. Ese 1 de septiembre también hay otra actividad, se llama Medio Ambiente, miradas desde el conflicto y la salud, a las 18 horas en el sindicato Patrones de Pesca de Talcahuano, eso es Serrano 191. Y el 4 de septiembre hay una actividad organizada por la UDEC, que es Aporte y Vigencia de Marx en las Ciencias Sociales y Humanidades, eso es a las 15 horas en el Auditorio de la Universidad de Concepción de la Facultad de Humanidades y Arte, que es el edificio de lenguas. Bien, después del foro se pueden venir a escuchar Radio Bemba. Exactamente. Así que, pues eso, un gustazo pues estar aquí, Lira. Eso, muy contenta de habernos reunido aquí, agradecerle a Guillermina, Giordano, Emilio, y nos continuaremos viendo en nuevos Radio Bemba. Bueno, un abrazo caluroso, una despedida sentida por la memoria, y precisamente para eso vamos a dejar un audio final de Raúl Zurita, que es Canto a su amor. Pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Canto a su amor desaparecido. Ahora Zurita me largó, ya que de puro verso y de jarro te pudiste entrar aquí, en nuestras pesadillas. Y puedes decirme dónde está mi hijo. A la país, a las madres de la Plaza de Mayo, a la agrupación de familiares de los que no aparecen, a todos los tortura, palomos del amor, países chilenos y asesinos. Canto a su amor desaparecido, canté de amor, con la cara toda bañada canté de amor y los muchachos me sonrieron. Más fuerte canté, la pasión puse, el sueño, la lágrima, canté la canción de los viejos galpones de concreto. Decenas de nichos los llenaban, en cada uno hay un país, son como niños, están muertos, todos yacen allí, países negros, África y sudacas. Yo les canté así de amor la pena a los países, miles de cruces llenaban hasta el fin el campo, entera su enamorada canté así, canté el amor. Fue el tormento, los golpes, y en pedazos nos rompimos. Te busqué entre los destrozados, hablé contigo, tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó, no queda nada, pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entender. Ay, amor, quebrados caímos y en la caída lloré mirando. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad, nada ha sucedido y mi sueño se levanta y cae como siempre, como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí, se ha quedado pegado a las rocas, al mar, a las montañas, pegado a las rocas, al mar, a las montañas. Recorrí muchas partes, mis amigos sollozaban dentro de los viejos galpones de concreto. Los muchachos aullaban, vamos, hemos llegado donde nos decían, le grité a mi lindo chico. Goteando de la cara me acompañaban los señores, pero nadie encontré para decirle buenos días. Solo unos frujos con Mauser ordenándome una bien sangrienta. Yo les dije, están locos. Ellos dijeron, no lo creas. Solo las cruces se veían y los viejos galpones cubiertos de algo. De un bayonetazo me cercenaron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto. Y luego con él golpearon a mis amigos. Siguieron y siguieron. Pero cuando les empezaron a dar a mis más cercanos, corrí al urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas, las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose. ¿Cómo te llamas y qué haces? Me preguntaron. Mira, tiene un buen culo. ¿Cómo te llamas, buen culo, bastarda chica? Me preguntaron. Pero mi amor ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas.